en Radio La Negra. Compañeras, compañeros y oyentes, compartimos la reflexión y la poesía. Poemas de Diana Velesi. Un lugar en el mundo. Habiendo visto el biguá de ébano con su pico blanco bucear en las orillas sumergiéndose en arco pálido para desaparecer luego bajo el leonado río cuando la noche llega, me pregunto qué más nos queda que no sea la apreciación de tal belleza ganada poco a poco en la necesaria invención de los años para dar a su cuerpo y a sus gestos el movimiento preciso. Y no es un atleta, es un biguá único y cualquiera. Atravesando el río bajo la uña fina de la luna en este anochecer donde yo me pregunto, ¿qué merecemos? ¿Qué afinamos nosotros en la campana del mundo? Y me digo, la apreciación, mientras recuerdo la otra cara insatisfecha reclamando un poder que es inmolación, inhábil tratativa con el tiempo, o belleza de la acumulación que nos deja huérfanos de la propia vida, no gastada en la superficie sedosa del agua, sin guardarnos nada para luego dejarnos ir en esa oscuridad sin fin de la noche, como los peces que come el biguá, como el biguá mismo, a quien devora el río mientras aprecio su perfección.